sector al consumidor este fin de semana con, nuevas alternativas, nuevas particularidades, ya que se está anunciando una serie de eventos. Licenciado, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional. Bueno, coméntenos cómo viene todo para el fin de semana, nueva edición de la Feria del Productor al Consumidor. Sí, efectivamente, muy buenos días, estoy con el piso, un gusto de saludarlos como siempre. Como venimos haciendo de año tres años y en este año una vez más por decisión del Intendente Quintero, de repetir todo lo que haga la promoción de la productividad, de la producción y en beneficio de la comunidad. Así que ahora, mañana sábado desde las 7:30 de la mañana, vamos a reeditar la Feria del Consumidor, que va a ser la número 126 en su totalidad, en la primera del mes de marzo, con la particularidad de participar más de 150 productores de toda la provincia. Bueno, se va a realizar nuevamente en la Plaza Facundo Quiroga, como se viene haciendo. ¿Cuál va a ser el lugar elegido para esta oportunidad? Efectivamente, en la Plaza Juan Facundo Quiroga, o conocida como Parque Sarmiento también, con la colaboración que siempre destacamos de la empresa Amicar, con el estacionamiento gratuito. Así que a toda la comunidad, ya que los sábados nosotros los riojanos acostumbramos a ir al centro a visitarlo como costumbre, van a tener como siempre la posibilidad de visitar la feria como un paseo social, sobre todo en una plaza tan linda como ha quedado la Plaza Juan Facundo Quiroga, estacionar gratuitamente y comprar y adquirir los productos que ofrece la feria, que son muy variados, de frutos hortícolas, productos regionales, de panificación, de viveros, de microemprendimiento de género del municipio, artesanales, de gran calidad todos y a bajo costo. Bueno, hablábamos de particularidades distintas para esta feria, ¿a qué se refería? Bueno, a dos en especial, la primera en la conmemoración y festejando de algún modo el Día de la Mujer, por anticipado, ya que el lunes 8 se festeja de manera internacional el Día de la Mujer, nosotros en la Feria de Productores y Consumidores lo vamos a hacer llegar a todas las chicas, a todas las chicas de todas las edades, desde las 7:30 de la mañana van a tener un presente de parte del Intendente Quintero, y cada media hora vamos a estar haciendo sorteos para que se lleven para su economía doméstica, ¿no? Algo regalito de parte de la Feria del Productor. Esto es festejo del Día de la Mujer. Y por otro lado, vamos a estar adhiriendo a una jornada solidaria que hacen los residentes chilenos acá en La Rioja, que van a tener un stand a los efectos de recibir las donaciones y la solidaridad de los riojanos para los hermanos chilenos, con el motivo de este desastre que sufrió la hermana Nación Chile. Bueno, son condimentos importantes que va a tener la feria en esta oportunidad. En su discurso de apertura de sesión del Consejo Deliberante, el Intendente Quintela mencionó la Feria del Productor como uno de los pilares de la gestión. Esto la afirma un poco más y me imagino renueva fuerzas para seguir creciendo en este año. Sí, sin lugar a dudas, ya que siempre se ha puesto como objetivo la promoción de la producción desde este lado, aun cuando la feria ya es el último eslabón de comercialización de lo que genera la producción. Y por otro lado, también en la apertura de las sesiones del Cuerpo Deliberativo, el Intendente anunció que también este año vamos a realizar la feria de la carne, de modo que, como en el año 2008, los productores de la zona rural de la capital van a participar, produciendo desde luego alguna viñita o algún ternerito, vamos a volver a trabajar con el regimiento que va a la Feria de la Carne. Esto seguramente va a ser allá por mayo-junio, que es la mejor época de la carne riojana. Muchas gracias. Okay, salud. Bueno, ahí está la palabra de Venezuela, chicos, que bueno, nos adelanta la Feria del Productor para mañana. Desde las 7:30 de la mañana y hasta que no haya stock, como siempre, hay que ir temprano para elegir los productos frescos, los más convenientes, y por supuesto con los condimentos de los sorteos para las mujeres que visitan la feria, uh-huh. Y además el stand de los residentes chilenos en La Rioja, que van a estar recibiendo donaciones que les hace muchísima falta para enviar al vecino país chileno. Así que bueno, es lo que va a ocurrir este fin de semana. Claudio, reiteramos entonces allí en el Parque Sarmiento, ¿no? Así es, Parque Sarmiento o Plaza Facundo Quiroga, como se quiera decir, con estacionamiento libre y gratuito en los alrededores para que la gente pueda llegar con comodidad, ¿no? Hay que ir temprano. Tempranito. Normalmente, rápidamente se llenan esos estacionamientos, ¿no? Totalmente. Un abrazo, gracias Claudio, volvemos a seguir, ¿sí? Perfecto, hasta luego. Hasta luego. 11:20, Marta, entonces, mañana la Feria del Productor al Consumidor, homenaje a las mujeres, ¿no? En su día. Con sorteos para la mamá, ¿eh? Con sorteos para la mamá, sí. Así que bueno, este, una buena oportunidad como para adquirir buenos precios y buena calidad. Uh-huh. Aparte la propuesta también de este fin de semana, una edición de la Feria del Productor al Consumidor Especial, anticipándose al Día de la Mujer y con sorteos para la mujer. Para la mujer, ¿no? Y bueno, importantes sorpresas van a tener. Qué lindo. Entonces, el mismo intendente Quintela. No, sí, quiere preparar. Ya, él dispuso, obviamente, no vamos a tener el regalo al intendente. No, ¿este qué quiere? El regalo al intendente. No, hasta ahí no. Él dispuso. Él dispuso, claro, bueno, lo. Para que se busquen buenos productos para bueno, la narra el Día de la Mujer. Hay que ir tempranito. Sí, hay que ir temprano. Bueno, dejamos ese tema. Recién hablábamos de Michael Owen, sí, el tema del Mundial de Fútbol. El entrenador del Manchester United, club en el que se desempeña justamente el delantero, confirmó que el jugador se perderá el resto de la temporada y el Mundial de Sudáfrica. ¿Te imaginas? La bronca, ¿no? Esto fue por la rotura de tendón de Aquiles. Es un golpe terrible para el muchacho. Ay, qué dolor. ¿No? Sí, el dolor físico y el dolor anímico que va a tener, ¿qué? ¿No? No, va a participar en el Mundial. Claro, eso lo confirmó ya el técnico. Dijo que, bueno, no va a participar, es más serio de lo que pensábamos. Claro, en primer momento ellos pensaban que se podía solucionar eso, ¿no? Pero obviamente lo han revisado. Sí, mucho los muchachos, ¿no? Sí, en partidos, fútbol. Viste, que por allí no tenés y que dejar mucho. Y te tenés que preparar para un Mundial y, bueno, te pasan estas cosas, ¿no? 30 años tiene. 30 años, ya medio... una edad, digamos, viejito para el próximo Mundial ya, pero bueno, lo puede jugar. O sea, podría haber sido este su último Mundial, dice usted, ¿no? Su último Mundial, ¿no? Pero bueno, lamentablemente es así y bueno, el técnico del Manchester ha definido esa situación, bueno, como que es muy, pero muy dramática, ¿no? El dolor, como dice, ¿no? La verdad que sí. Hablamos con más información que tiene que ver con el deporte y juega la Argentina en Copa Davis. Uno cree que puede estar jugando